Bueno, y esta mañana vamos a hablar con Stanis Usategui, que es el presidente del club automovilístico ARS de Amurrio Club de Escalestri. Yo tengo un lío con el nombre. A ver, Stanis, aclárame el nombre cómo es. Bueno, con ARS nos conocemos. Nos Lo que conformamos. pasa es que Bueno. para efectos de no sé qué, no sé cuánto, de ayuntamiento y tal, pues somos un club deportivo automovilístico a muy Ah, relaciones. eso es, Club Eso Deportivo Automovilístico. Bueno, es. pues son la gente que se reúne en Amurrio para echar unas carreras con el Scalestric. Bueno, les habrán visto en el pin de Navidad, estuvieron ahí los días 3, 4 y 5, muy activos, con todos los chavales y chavalas ahí encantados de la vida. Pero casi todos, no sé si todos los fines de semana, uno sí y otro no, tenéis ahí pruebas en Amurrio, ¿no? Sí, nosotros todos los años hacemos un campeonato, vamos a llamarlo de alguna forma, y más o menos cada 15 días hay una prueba. Unas son de GT y otras de rally, que si quieres ahora después te explico cómo va todo esto. Sí, de GT y de rally esto, pero ¿va por la misma pista o cómo va eso? No, bueno, nos han cedido el ayuntamiento hace ya, este es el onceavo, bueno, once no, será 12 o 13, treceavo año que estamos ahí. Y el ayuntamiento nos ha cedido unos locales aquí en el barrio de San José. Y nada, en un local tenemos cuatro pistas que son de rally. Son cuatro circuitos muy sinuosos, muchas curvas, muy poquitas rectas para, pues eso, un circuito de rally, como puede ser un circuito de rally de coches de verdad, a escala cero. Y en otro local, en el frontón de la escuela Zabaleco, tenemos otro local que es un poquito más grande, que tenemos una pista de GT, que son a su vez cuatro, pueden correr cuatro coches a la vez, y desarrollamos una recta de 12 metros con todo lo que eso conlleva, claro. Luego, Sí, velocidad, supongo. exactamente. Sí. ¿Qué velocidad pueden alcanzar ahí esos coches? Pues hombre, esto es todo un mundo, porque hay gente que se dedica a hacer estudios y todo esto, y la velocidad que alcanza un coche de estos, velocidad real, serían 120 kilómetros por hora Ya, pero a claro. escala. Sí. Pero bueno, sí, ya. Además, me imagino que hay que ser, bueno, pues muy hábil, porque si le das mucha velocidad te saldrás de la pista, evidentemente. Esto pasa como en la carretera, ¿no? Por supuesto, eso es, son igual que las carreras de verdad, diríamos. Esto cuanto hay que tener pericia, hay que tener mando, mano y bueno. Sí. Oye, ¿y cómo está la afición? ¿Va subiendo o cómo lo ves? Pues hombre, estos son rachas. Hace 10 años estábamos a cero, diríamos. Y con el tiempo ha ido subiendo, ahora se ha vuelto a estancar un poquito y está, pues no sé, son modas que van y vienen. Eso es como todo. Bueno, porque el Scalestric, la verdad es que yo desde que era chaval me acuerdo que existe, o sea que Sí. esto es. Es lo que te digo. Yo con 12, 14 años me pude comprar el primer Scalestri, como me lo compraron, me lo echaron los reyes, alguna cosa de estas. Y bueno, a partir de entonces yo he sido un forofo del tema. Luego hemos tenido unos años también que pues se perdió, diríamos, se dejó de utilizar. Luego hace 10, 15 años volvió a reaparecer. Ahora, bueno, esto es ha sido un boom. Ahí estamos. Sí, pero que viene muy bien que haya unas instalaciones de este tipo, porque no todo el mundo dispone en su casa un sitio espacioso para poner una pista de escalestri, por pequeña que sea, ¿no? O sea Claro, que. el tema es que tú dices, pues tenemos en Amurrio un club de Scalestric y toda la gente piensa que es pues el típico Scalestric, que es un cero, diríamos, un circuito que es un cero, más o menos. Entonces eso no es, eso es, pues sí, eso es un juguete. Pero esto es a escala, diríamos a escala nacional, por ejemplo, hay gente que está viviendo de pilotar estos coches. Sí. O sea que fíjate si y un coche ahora mismo en el mercado pues te puede costar 40 euros, 30, 40, 20 euros, pero si tú preparas un coche, diríamos, para competir, pues vamos, imagínate que puede costarte un montón de dinero. Ya. Eso no quiere decir que nuestro club haya que ir con un montón de dinero, ¿eh? Sí. Nosotros corremos hasta con un zapato. Oye, una cosa, y para correr en una pista, bueno, primero me imagino que lo necesario es apuntarse al club y eso, ¿no? Hacerse del club para poder utilizar las pistas y luego tener el coche propio. ¿Vosotros disponéis de coches que prestáis a los socios? ¿Cómo va? Nosotros siempre hacemos lo mismo. Nosotros en el PIN, a través del ayuntamiento, ponemos un expositor allí y ponemos unas pistas, y a toda la gente que le gusta, pues le decimos que pruebe. Que pruebe y luego que, pues eso, que se pasen por el club. Y hay gente que le gusta, pues para una semana o para ir y probar. Pero hay gente que se engancha, y esto es como todo. Si te enganchas, pues claro, luego ya empiezas con tus coches, tus mandos. Y ahí lo que tenemos es el local y las pistas, que sí son... O sea, que luego cada el club pone el local y las pistas, y exacto, cada uno lleva su coche y su mando, en fin, que... Normalmente los que estamos picados, como decimos, sí, cada uno tiene sus coches y sus mandos. Sí, sí, y además... Te haces a ellos y es una forma de eso, pero si no, si tú vas un día y dices, oye, que yo quiero probar, y ahí tenemos, te dejamos lo que te haga falta. Sí, sí, pero bueno, oye, cada uno tiene su coche y su mando, esto es, ¿se puede prestar o no se debe prestar? Eso es como aquello que decían antes, la bicicleta, no sé qué y no sé cuánto. Ya, ¿no? Ya, cada uno es suyo, ¿no? Hombre, siempre puedes prestar un coche a una persona que sepas que lo va a cuidar o que, porque hombre, si se lo dejas a un niño de 4 años, claro, que le va a pegar un empujón y lo va a tirar al suelo, no sé qué, es un juguete sensible. Sí, sí, sí. Pero vamos, que puedes tranquilamente prepararte unos coches y dejárselo a cualquiera que tenga un poquito de cuidado. Sí, sí. Oye, y técnicamente, porque vemos ahí, pues en las pruebas de, ya, en las pruebas de coches, ¿no? De rallies y de circuitos ya de coches de verdad, que hay, pues, en fin, están los técnicos, están los boxers, en todo esto. En este caso, ¿cómo funciona? Si un coche, por ejemplo, se sale de pista y de repente se cae al suelo, no funciona, ¿se puede llegar a reparar allí o no? ¿O hay que llevarlo al hospital de coches? Pues bueno, esto es en cada sitio, pues eso. Tú tienes un tiempo para una carrera. Entonces, si se te sale el coche y en el momento de la carrera lo puedes reparar, porque son cosas habituales, rápidas, que se sale la carrocería, que se sale una rueda, no sé qué, es muy difícil. Es muy difícil porque ya la gente que estamos aquí, de no ser un novato, que le pegue un golpe fuerte, haya que cambiarle de coche y tal. Sí, sí. No pasa nada, pero es un... Primero, mira, nosotros, si empiezas a funcionar y te gusta, tenemos un reglamento. Y en ese reglamento ya viene especificado pues todo lo que puede pasar y todo lo que puedes hacer. Entonces es un mundo. Es un mundo que hay que entrar en él, y sí, si a uno le gusta, lo mejor es pasar por ahí, por los locales. Por aquí, nosotros te explicamos, te damos lo que haga falta, clases incluso. Sí, sí, sí. Porque antes, ahora ya más o menos hay gente experimentada, entre comillas. Pero al principio de los principios, cuando yo empecé, cuando empezamos 3 o 4... pues los sábados antes de las pruebas, hacíamos de todo. O sea, poníamos a los niños a desmontar y montar los coches. Pues claro, tienes que saber si en un momento se te rompe algo, pues claro, arreglarlo en el momento. Entonces, pues había clases teóricas y luego prácticas. Sí, sí, sí. Bueno, tenéis un calendario deportivo de pruebas, ya hemos dicho antes que habéis estado en el PIN los días 3, 4 y 5, el día 8 también habéis tenido. El día 5 de febrero, primera prueba oficial. El sábado 22 y el 29, y luego el 5 de febrero es la primera prueba de esta, que es para, digamos, oficial. ¿En qué sentido? ¿Con público incluido? ¿Cómo? Sí, sí, ahí puede ir quien quiera. Sí. El calendario deportivo, diríamos, nosotros durante todo el año hacemos un campeonato. Entonces, en ese campeonato, el calendario que tenemos por ahí, que hemos publicado, diríamos, el día 5 de febrero empieza la primera prueba, que es de rally. Ya. Y el día 19 de febrero es la de GT. Entonces, la siguiente, en marzo, por ejemplo, el día 12 es de rally, otra vez, perdona, de GT, y el día 26 es de rally. Sí, sí. Entonces, así vamos intercambiando pruebas de rally y de GT, y se van cogiendo puntos. Tú, como en Fórmula 1 o en un rally normal, depende de la posición que quedes, coges unos puntos. Ya, ya. Y luego, al final de temporada, hay un campeón o campeona, ¿no? Hay unas modalidades. Hay, por ejemplo, distintas edades, y en cada modalidad, pues luego los tres primeros tienen premio. Sí, sí, sí. Muy bien, pues nada, colgaremos ahí en el... Tenéis el local en Zabaleco Calea, sí, número 10. En la puerta está colgado también el calendario. Sí, sí. Y todo el que esté interesado, pues que nos llame. O también tenemos un email, que es... Si me acuerdo. Sí, sí, a ver si te acuerdas. Amurrio Racing Slot, todo junto, @yahoo.es. Amurrio Racing Slot, todo junto, yahoo.es. Muy bien, pues Estanis Usategui, te agradecemos que hayas estado unos minutos con nosotros hablando de este tema, del Scalextric y de la pasión por la velocidad con coches miniatura. Y nada, ya saben, la que se anime o el que se anime, pues a tocar la puerta de Zabaleko 10, que ahí le darán toda clase de información y detalles para que pueda participar y divertirse con el Scalextric, este invento que lleva ya tantos años ahí que no pasa de moda. Estanis, muchas gracias y mucha suerte. A vosotros, gracias.